Capítulo 1 de la segunda parte de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 1. Jorge Duroy había vuelto a sus antiguas costumbres. Instalado en el entresuelito de la calle de Constantinopla, vivía metódicamente, a fuer de hombre que se prepara a entrar en una nueva senda. Sus relaciones con la señora de Mareil habían tomado un aspecto casi conyugal, como si por adelantado se ensayara en las próximas funciones que debía desempeñar. Su querida se admiraba a menudo de la calma regularizada de su unión y repetía diciendo: «Aún eres más metódico que mi marido. No valía la pena de cambiar». La señora Forestier no había vuelto. Continuaba en Cannes. Recibió una carta suya anunciándole su vuelta para mediados de abril, pero sin ninguna alusión siquiera a lo que a Duroy importaba. Esperó. Estaba decidido a emplear todos los medios para casarse con ella, si por acaso Magdalena vacilaba. Pero tenía confianza en su fortuna, en el poder de seducción que poseía y que no resistían las mujeres. Una esquelita le avisó que se acercaba el instante decisivo. «Estoy en París, venga a verme. Magdalena Forestier». Nada más. Lo recibió por el correo de las 9. A las 3 del mismo día entraba en su casa. Le tendió ambas manos sonriendo graciosamente y durante unos momentos se miraron con fijeza. «¡Cuán bueno y amable se mostró usted en aquella ocasión terrible!», murmuró la joven. «Hubiera hecho todo lo que usted me mandara». Se sentaron. Magdalena preguntó por los asuntos del día, por los Walter, por los compañeros y por el periódico. Pensaba en este muy a menudo. «Le echo de menos», decía. «Paréceme que me falta algo. ¿Qué quiere usted? Me gusta el oficio». Luego calló. Duroy creyó descubrir, hallar en su sonrisa, en el tono de su voz, en sus mismas palabras, una especie de invitación, y aun cuando se había prometido no apresurarse, balbuceó: «Pues, ¿por qué no vuelve usted a reanudar tal oficio con el nombre del Duroy?». Volvió a ponerse seria, y colocándole la mano en el brazo: «No hablemos todavía de eso», murmuró. Pero adivinó que aceptaba y, cayendo de rodillas ante ella, empezó a besarle apasionadamente las manos y repetía: «Gracias, gracias, cuánto la amo». Magdalena se levantó y el joven también. Ella estaba muy pálida. Entonces comprendió que le había gustado, quizá desde mucho tiempo antes, y como estaban muy cerca uno de otro, la estrechó entre sus brazos y la besó en la frente con suavidad y cariño. Cuando se hubo soltado, dijo la joven con acento grave: «Escuche usted, amigo mío, aún no me he decidido. Sin embargo, pudiera ser que sí. Pero me va usted a prometer callar hasta que me convenga». Duroy juró y salió rebosando alegría. Procuró ser muy discreto en las visitas que le hizo y no solicitó una contestación categórica porque hablaba Magdalena de sus proyectos futuros de una manera tan delicada que en la asociación de sus dos existencias a que en ellos hacía alusión había una recompensa mucho más agradable que una contestación precisa. Duroy trabajaba mucho, gastaba poco. Trataba de ahorrar algo para tener algún dinero al casarse y se mostraba tan avaro como pródigo fuera. Pasó el verano y después el otoño sin que nadie sospechara los proyectos de los dos jóvenes, porque se veían poco y de un modo natural. Una noche Magdalena le dijo mirándole con fijeza: «¿Aún no ha explicado nuestro proyecto a la señora de Mareil?». «No, no he hablado a nadie. Me pidió usted secreto. Lo he guardado. Creo que sería tiempo de avisarla. Yo me encargo de los Walter. Lo dirá usted esta semana, ¿verdad? Mañana mismo, replicó él ruborizándose. Apartó la viuda la vista como para no advertir su turbación y añadió: Si usted quiere, podemos casarnos a principios de mayo. Habrá pasado así más de un año. La obedezco en todo con gusto. El 10 de mayo, que es un sábado. Me gustaría mucho porque es mi natalicio. Vaya, por el 10 de mayo. Creo que sus padres viven cerca de Rouen, según usted me dijo. Sí, cerca de Rouen, en Canteleu. ¿En qué se ocupan? Son rentistas. Tengo deseos de conocerles. Él vaciló muy perplejo. Es que son... Pero luego, a fuer de hombre decidido, exclamó: Querida amiga, son labradores, hosteleros que han gastado lo que no podían para hacerme hombre de provecho. No me avergüenzan, ni mucho menos, pero su rusticidad, su sencillez, pudieran molestaros. Magdalena sonreía deliciosamente, con el rostro iluminado por una expresión bondadosa. No, les querré mucho. Iremos a verles. Ya hablaremos de ello. Yo también soy hija de gente pobre, pero ya murieron, y no tengo a nadie en el mundo, exceptuando a usted, añadió alargándole la mano. Se sintió enternecido, conquistado, conmovido como nunca. Algo he pensado, dijo Magdalena, pero es difícil de decir. ¿Qué es? Que yo, como todas las mujeres, tengo mis debilidades, mis pequeñeces, y me gusta lo que reluce, lo que brilla. Desearía tener un nombre noble. ¿Acaso no podría usted, en ocasión de nuestro matrimonio, ennoblecerse algo? A su vez, se ruborizó la joven, como si hubiese cometido un acto poco delicado. Duroy contestó: Ya lo he pensado varias veces, pero me parece difícil. ¿Por qué? Duroy se echó a reír. Porque tengo miedo de aparecer ridículo. Magdalena se encogió de hombros. No, hombre, no. Todos lo hacen sin que nadie se burle. Divida usted su nombre. Duroy. Estará muy bien. Como quien conoce a fondo el asunto, Duroy replicó: No, no vale eso. Es un procedimiento muy común, muy conocido. Había pensado tomar el nombre de mi país primero como seudónimo literario y juntarlo poco a poco al mío, dividiendo después este, como usted indicaba. ¿Es usted de Canteleu? Sí. No me gusta la terminación. ¿Por qué no modificar algo esta palabra, Canteleu? Tomó una pluma y empezó a emborronar papel, escribiendo nombres y estudiando su aspecto. De pronto gritó: ¡Tome! ¡Mire, ya está! Y le alargó un papel en el que se leía: La señora Duroy de Cantel. Reflexionó algunos minutos y luego declaró con gravedad: Sí, está muy bien. Parecía encantada y repetía: Duroy de Cantel. Duroy de Cantel. La señora Duroy de Cantel. Es precioso, precioso. Y añadió con expresión convencida: Ya verá usted cómo todos lo aceptan, pero hay que aprovechar la ocasión. Luego sería demasiado tarde. Desde mañana firme usted sus crónicas de Cantel y los ecos Duroy a secas. Esto ocurre de continuo y nadie extraña que se tome un nombre de guerra. Cuando nos casemos, se puede modificar de nuevo el nombre diciendo a los amigos que no le gustaba el du y no diciéndoles nada absolutamente. ¿Cuál es el nombre de pila de su padre? Alejandro. Dos o tres veces murmuró la joven. Alejandro, Alejandro, estudiando la sonoridad de las sílabas, y luego escribió en una hoja en blanco. Los señores Alejandro Duroy de Cantel tienen el honor de participarle el matrimonio de su hijo, Jorge Duroy de Cantel, con la señora Magdalena de Forestier. Miraba estas palabras que acababa de escribir, satisfecha de su efecto, y declaró: «Con algún método se alcanza cuanto se desea». Cuando estuvo en la calle, decidido a llamarse en lo sucesivo Duroy y hasta Duroy de Cantel, parecióle que acababa de adquirir nueva importancia. Andaba con más desparpajo, con la cabeza erguida, el bigote retorcido como cumple a un hidalgo. Dábanle ganas de decir a los transeúntes: «Me llamo Duroy de Cantel». Pero apenas entró en su casa, al pensar en la cara que pondría su querida al anunciarle el matrimonio, le aguó la fiesta. Escribióle pidiéndole cita para el día siguiente. «Se va a indignar», pensó. «Me espera un chubasco de primera». Tranquilizóse al poco rato, gracias a la natural pachorra con que miraba los lados desagradables de la existencia, y se puso a escribir un artículo humorístico acerca del mejor modo de restablecer el equilibrio de los presupuestos. Hizo figurar en ellos el de nobiliario por 100 francos y los títulos de barón a príncipe de 500 a 1000, y firmó de Cantel. Al día siguiente recibió un telegrama de su querida, avisándole que llegaría a 1:00. Esperó con impaciencia, decidido a hablar claro y pronto, y después, pasada la primera emoción, demostrarle que le era imposible pasarse toda la vida soltero, y que como el señor de Maguey se empeñaba en no morir, le había sido preciso pensar en otra compañera. Estaba conmovido, sin embargo, y cuando resonó la campanilla, el corazón le latió con fuerza. Clotilde se echó en sus brazos. «Buenos días, buen mozo», dijo. Y pareciéndole que la recibía con frialdad, se fijó en él y dijo: «¿Qué tienes?». «Siéntate, vamos a hablar en serio». Se sentó sin quitarse siquiera el sombrero y esperó. Jorge meditaba su exordio. Por fin dijo con lentitud: «No puedes figurarte, querida amiga, cuánto siento y cuánto me turba lo que he de decirte. Te quiero mucho, te quiero con el alma, y por lo mismo me apena más el temor de afligirte que lo que te he de comunicar». Palideció Clotilde y tembló. «Di pronto, ¿qué ocurre?». «Ocurre que me caso», replicó Duroy con aquella pena fingida que se tiene siempre a mano para anunciar las desdichas dichosas. Lanzó ella un suspiro como quien va a desmayarse, un suspiro doloroso que parecía arrancar del fondo del pecho, y rompió en sollozos sin poder hablar. Viendo que no decía nada, añadió: «No puedes imaginarte cuánto me ha hecho padecer tal resolución, pero no tengo posición ni dinero. Estoy solo, perdido en París. Necesitaba a alguien que me aconsejara y consolara y sostuviera. Buscaba una aliada y la he hallado». Calló esperando una explosión de cólera y de lágrimas. Clotilde apoyaba la mano en el corazón como para contenerlo, y respiraba de un modo entrecortado que hacía jadear su pecho. Le cogió la mano que estaba en el brazo del sillón, pero ella se soltó, murmurando como anonadada: «¡Ah, oh, Dios mío!». Arrodillóse Duroy ante ella, pero sin atreverse a tocarla, y balbuceó, más conmovido por aquel silencio que por las violencias previstas: «Clo, Clotildita, comprende mi situación y lo que soy. Oh, si hubiese podido casarme contigo, qué dicha. Pero estás casada, ¿qué podía hacer? Reflexiona, alma mía, reflexiona. Es preciso que tenga una posición, y esto es imposible mientras no tenga casa y esposa. Si supieras, muchas veces me han asaltado ideas de matar a tu marido». Hablaba con su acento suave, cariñoso, que entraba como una música en sus oídos. Vio que se desprendían dos lágrimas de los ojos de su querida y resbalaban por sus mejillas mientras se formaban dos más. «No llores, Clo, no llores. Me partes el corazón». Entonces hizo un esfuerzo Clotilde para parecer digna y altiva, y dijo con aquella voz temblorosa de las mujeres que van a sollozar. «¿Quién es?». Vaciló Duroy un segundo y luego, comprendiendo que era preciso decir el nombre, dijo: «Magdalena Forestier». La señora de Maguel se estremeció de pies a cabeza y después se puso a reflexionar con tal atención que parecía haber olvidado que estaba el joven a sus pies. Y las lágrimas que se formaban en sus ojos caían sin interrupción y parecían llamar a otras. Se levantó. Duroy adivinó que iba a partir sin decirle una palabra, sin reproches y sin perdón, y se sintió herido y humillado. Queriendo detenerla, cogióla con ambos brazos por el vestido, abrazando a través de la ropa sus piernas redondas que sentía que se afirmaban para resistir. «Te ruego que no partas así», decía Duroy. Entonces ella le miró de alto abajo, le miró con aquellos ojos húmedos, desesperados, tan encantadores y tristes que delataban todo el dolor de un corazón de mujer, y balbuceó: «No tengo, no tengo nada que decir, nada puedo hacer. Tienes razón, has escogido lo que necesitabas». Y soltándose, se fue sin que él tratara de retenerla ya. Cuando estuvo solo, se levantó aturdido, como si hubiese recibido un puñetazo en la cabeza. Luego, conformándose, exclamó: «Pardiez, tanto mejor o tanto peor. Ya está, y sin escándalo. Lo prefiero así». Y aliviado de un peso enorme, sintiéndose libre del todo, preparado para su nueva vida, se puso a vocear contra la pared lanzando fuertes puñadas, como embriagado de suerte y fuerza, como si se batiera contra el destino. Cuando la señora Forestier le preguntó: «¿Ha advertido usted a la señora de Maguel?», contestó con tranquilidad: «Sí». Magdalena le observaba con su clara mirada. «¿Y no se ha mostrado conmovida?». «No, no, por el contrario, le ha parecido muy bien». Pronto se supo la noticia. Unos se admiraron, otros pretendieron haberlo previsto. Otros sonrieron, diciendo que no les sorprendía. El joven firmaba D. de Cantel sus crónicas, Duroy sus ecos y Duroy los artículos políticos que publicaba de cuando en cuando. Pasaba la mitad del día en casa de su novia, que le trataba con una familiaridad fraternal que ocultaba una verdadera ternura, una especie de deseo disimulado como una debilidad. Había decidido que el casamiento se verificaría sin boato, únicamente en presencia de los testigos, y que la misma noche marcharían a Rouen. Al día siguiente irían a visitar a los padres del periodista y pasarían algunos días con ellos. Duroy trató de hacerla renunciar a aquel proyecto, y no consiguiéndolo, se conformó. Llegado el día 10 de mayo, los novios, juzgando inútiles las ceremonias religiosas, pues no habían invitado a nadie, después de unos momentos pasados en la alcaldía, arreglaron sus maletas y tomaron en la estación de Saint-Lazare el tren de las 6 de la tarde que les llevó hasta Normandía. Apenas habían cambiado 20 palabras hasta el momento de entrar en el vagón. Cuando arrancó el tren, se miraron y se echaron a reír para ocultar cierto malestar que no querían dejar aparecer. El tren atravesaba lentamente la larga estación de Batignolles y salvó luego la fea llanura que se extiende desde las fortificaciones al Sena. Duroy y su mujer, de cuando en cuando, pronunciaban algunas palabras inútiles y luego volvían a las ventanillas. Después de atravesar el puente de Asnières, sintiéronse alegres al ver el río cubierto de barcas, pescadores y paseantes. El sol, sol poderoso de mayo, esparcía su luz oblicua sobre las barcas y el río, que parecía inmóvil, sin corriente ni remolinos, cuajado a impulsos del calor y de la luz del día que terminaba. En mitad del río había una barca de vela, que habiendo desplegado dos grandes triángulos de lona blanca para aprovechar el menor soplo de viento, parecía un gran pájaro dispuesto a volar. Diguá murmuró: «Me gustan los alrededores de París. Recuerdo algunas meriendas que fueron verdaderamente deliciosas». «Y los paseos en canoa. ¡Cuánto me gusta deslizarme por el agua al ponerse el sol!» Callaron luego, como si no se atrevieran a continuar hablando de lo pasado, y permanecieron mudos, saboreando quizá la poesía de los recuerdos. Diguá, sentado frente a su esposa, le tomó la mano y se la besó lentamente. «Cuando estemos de vuelta», dijo, «iremos alguna vez a comer a Chatou». «Tendremos tanto que hacer», murmuró Magdalena, en un tono que quería significar que lo agradable debía subordinarse a lo útil. Jorge continuaba estrechando su mano y preguntándose de qué modo y por qué transición llegaría a las caricias. No se hubiese turbado ante la ignorancia de una niña inocente, pero la inteligencia viva y despierta de Magdalena le turbaba. Temía parecerle torpe, demasiado tímido, brutal, harto lento o presuroso. Estrechaba la mano que no le devolvía su presión ni contestaba a su llamamiento. De pronto dijo: «Me parece raro que seas mi esposa». «¿Por qué?», preguntó ella sorprendida. «No lo sé. Me extraña. Tengo ganas de besarte y me admira que tenga derecho a hacerlo». Magdalena le presentó la mejilla y él la besó como hubiera besado la de una hermana. «La primera vez que te vi», añadió Jorge, «en aquella comida a que me invitó Forestier, pensé: diablo, si pudiera pillar una mujer así. Ya lo he conseguido, ya la tengo». «Tiene gracia», contestó la joven mirándole y sonriéndole. «Soy demasiado frío. Debo parecerle estúpido. Debiera ir a paso de carga», pensaba Diguá, y al cabo de un momento preguntó: «¿Cómo conociste a Forestier?» Magdalena contestó con malicia provocativa: «¿Acaso vamos a Rouen para hablar de él?» «¡Qué tonto soy!», exclamó Diguá ruborizándose. «Me intimidas mucho». «¿Yo? ¿De veras? ¿A cuenta de qué?» Se había sentado el joven junto a ella, que de pronto exclamó: «¡Ah! ¡Un ciervo!». El tren atravesaba el bosque de Saint-Germain y un cervatillo asustado saltó uno de los caminos. Mientras Magdalena miraba por la ventanilla, con la cabeza inclinada, el joven estampó un beso apasionado sobre los ricillos de su nuca. Permaneció unos instantes inmóvil y luego dijo: «Me haces cosquillas, basta». Pero Diguá no se apartaba y acariciaba con los labios y con el rizado bigote la carne blanca. «Deja, deja», murmuró Magdalena apartándose. Pero él le hizo volver la cabeza y se lanzó sobre su boca como un halcón sobre su presa. Ella le rechazaba, trataba de soltarse, y al conseguirlo repitió: «¡Ea! ¡Basta, basta!». Pero él no la oía. Besábala con ansia y avidez, y trataba de derribarla en los asientos del vagón. Se soltó haciendo un gran esfuerzo y dijo levantándose con vivacidad: «¡Vaya, estate quieto, Jorge! Ya no somos niños. Paréceme que podemos esperar hasta Rouen». Él estaba sentado, con el rostro encendido y calmado por aquella observación razonable. Cuando recobró su sangre fría, dijo: «Bueno, esperaré. Pero no me comprometo a pronunciar 20 palabras hasta que lleguemos. Y aún no hemos atravesado Poissy». «Seré yo la que hable». Y se sentó junto a él. y habló con precisión de lo que harían a su vuelta. Debían conservar la habitación en que ella vivía con Forestier, pues Dubois heredaba el empleo y el sueldo del difunto en la Vie Française. Por otra parte, antes de su unión había dispuesto a la joven todos los detalles de la vida común con un tacto de hombre de negocios. Se habían asociado bajo el régimen de la separación de bienes y previsto todos los casos que podían ocurrir: muerte, divorcio, nacimiento de uno o más hijos. Dubois aportaba 4.000 francos al matrimonio, pero 1.500 los tomó a préstamo. El resto provenía de las economías realizadas durante el año. La joven aportaba 40.000 que, a lo que decía, le dejó Forestier. Magdalena citaba al difunto como modelo. Era un muchacho muy metódico, muy sesudo, muy laborioso. Hubiera hecho una fortuna en breve tiempo. Dubois no la escuchaba, absorto en otros pensamientos. Ella se interrumpía a veces para seguir el curso de una idea íntima y luego proseguía. «Dentro de 3 o 4 años puedes ganar de 30 a 40.000 francos anuales. Es lo que hubiera ganado Forestier». Jorge, a quien impacientaba la lección, respondió: «Creo que no íbamos a Juan para hablar de él». Le dio un papirotazo en la mejilla y respondió riendo: «Es verdad, me reconozco culpable». Dubois se había puesto las manos en las rodillas, como los chicos modositos. «Pareces tonto». «Bah, es el papel que me destinas, y no he de apartarme de él». «¿Por qué?», preguntó Magdalena. «Porque tomas la dirección del matrimonio, y hasta la de mi persona. Ya sé, por otra parte, que te corresponde esto por ser viuda». Quedó ella admirada. «¿Qué quieres decir?». «Que tienes una experiencia que iluminará mi ignorancia y una práctica del matrimonio que disipará mi inocencia de soltero». «Eso es». «Tiene gracia», exclamó la joven. «No queda otro recurso. Yo no conozco a las mujeres y tú conoces a los hombres. Vaya, y ya que eres viuda, tendrás que educarme. Vaya, y puedes empezar enseguida. Vaya». Magdalena exclamó regocijada: «¡Oh, si cuentas conmigo para eso!». Y Dubois pronunció con ese acento de colegial que balbucea la lección: «Sí, vaya, cuento con ello. Espero que me darás una educación sólida en 20 lecciones, 10 para los elementos, lectura y gramática, 10 para perfeccionarse y para la retórica. Yo no sé nada, vaya». «¡Qué loco eres!», pronunció ella. «Ya que veo que me tratas con franqueza, imitaré tu ejemplo y te diré, amor mío, que cada vez te adoro más y que Juan me parece muy lejos». Hablaba ahora con entonaciones de actor, haciendo unos visajes que divertían mucho a su esposa, acostumbrada desde antiguo a las bromas y maneras de los literatos. Mirándole con el rabillo del ojo, le hallaba verdaderamente encantador, sintiendo las ganas que se sienten de coger y comer una fruta desde el árbol, a pesar de que la razón aconseja esperar la hora de la comida para saborearlo. Entonces, ruborizándose ligeramente a impulsos de los pensamientos que la asaltaban, dijo: «Oye, discípulo, cree mi experiencia, mi gran experiencia. Los besos en un vagón resultan desaboridos, dañan el estómago». Se ruborizó más y añadió: «No hay que segar trigo que no grane». Sentíase excitado por las picardías que adivinaba en aquella linda boca, e hizo la señal de la cruz y masculló algunas palabras como si rezara una oración. Luego dijo: «Acabo de ponerme bajo la protección de San Antonio, patrón de las tentaciones. Ahora seré de bronce». La noche adelantaba lentamente, cubriendo como un ligero velo transparente sobre la amplia campiña de la derecha. El tren seguía el curso del Sena, y los jóvenes se pusieron a mirar el río, parecido a una cinta de metal pulido que reflejara el incendio de una puesta del sol sobre su brillante superficie. El color rojo fundíase poco a poco en tintas más obscuras, tristes y sombrías, y los campos se anegaban en la oscuridad con ese estremecimiento siniestro de muerte que cada crepúsculo produce a la tierra. Aquella melancolía de la noche, entrando por las ventanillas, sobrecogía a las almas, tan alegres poco antes de los dos esposos, que estaban ahora silenciosos. Se habían acercado uno a otro para contemplar la agonía de aquel día resplandeciente de mayo. En Nantes encendieron la luz del vagón que esparcía su luz temblorosa por el acolchado gris de los asientos. Diegoa estrechó el talle de su mujer, atrayéndola hacia sí. Su agudo deseo se había transformado en una ternura lánguida, en una ansia de caricias tranquilas, de esas que calman a los niños. Murmuró en voz baja, «Te querré mucho, Magda». Aquel acento cariñoso conmovió a la joven, la hizo estremecer, y le ofreció los labios inclinándose hacia él, porque había puesto la cabeza sobre su pecho. Fue un beso largo, mudo y profundo, luego un estremecimiento, un abrazo loco y brusco, una corta lucha, un acoplamiento rápido y torpe. Luego quedaron uno en brazos de otro, algo desilusionados, cansados y tiernos aún, hasta que el silbido de la locomotora anunció la próxima estación. Arreglándose el pelo, dijo la joven, «¡Qué tontería! ¡Somos unos chiquillos!». Pero él le besaba las manos, pasando de una a otra con rapidez febril, y contestó, «Te adoro, Magda mía». Permanecieron inmóviles casi hasta Juan, mejilla contra mejilla, mirando la oscuridad de la noche por las ventanillas, donde aparecían a veces las luces de las casas, y se entregaban a sus ensueños, contentos de sentirse tan próximos y en la espera de un abrazo más íntimo y más libre. Fueron a una fonda cuyas ventanas daban al muelle, y se acostaron después de tomar un bocado. La camarera les despertó al día siguiente a las 8. Después de beber el té que les dejaron en la mesilla de noche, Diegoa miró a su esposa, y con el impulso de un hombre dichoso que acaba de hallar un tesoro, la estrechó entre sus brazos balbuceando. «¡Oh, Magda! Comprendo que te quiero mucho, mucho, mucho». Sonrió ella con sonrisa satisfecha y confiada, y murmuró en tanto que le devolvía sus besos. «Y yo también, quizá». Diegoa estaba inquieto por la visita a sus padres. Varias veces había advertido a su mujer y la había sermoneado y preparado. Creyó oportuno repetir sus advertencias. «Ten presente que son labriegos, no de teatro, sino auténticos». «Ya lo sé», contestó riendo. «Bastante me lo has dicho. Ea, levántate y deja que me levante». Saltó Diegoa de la cama y dijo poniéndose los calcetines. «Estaremos mal en casa, muy mal. No hay más que una mala cama de jergón en mi cuarto. En Canteleu no se conocen los colchones de muelles». Magdalena parecía encantada. «Mejor. Me gustará dormir así. Cerca de... junto a ti. Y que me despierte el canto de los gallos». Se había puesto un peinador, un gran peinador de franela blanca que Diegoa reconoció enseguida. Al verlo sintió una impresión desagradable. ¿Por qué? Su mujer tenía una docena de aquellos vestidos de mañana. No era natural que desechara toda su ropa blanca y comprara otra nueva, pero le indignaba que su ropa de noche, su ropa de amor, fuera la misma que usó con el otro. Antojábasele que aquel vestido tibio y suave al tacto debía guardar reminiscencias de Forestier. Fuese hacia la ventana encendiendo un cigarrillo. La vista del puerto, del ancho río cubierto de buques de ligeros mástiles, de vapores pesados, cuyas bodegas vaciaban con gran ruido máquinas poderosas, le conmovió, por más que de antiguo conociera tal espectáculo, y exclamó, «¡Qué hermoso es eso!». La joven acudió a su lado, y apoyándose con abandono en su espalda, quedó maravillada y encantada un tiempo, mientras repetía: «Sí, es muy bonito, muy bonito. No creía yo que hubiera tantos vapores». Marcharon al cabo de una hora, pues debían almorzar con los viejos a quienes se había prevenido desde días antes. Un Simón descubierto se encargó de transportarlos, armando un estrépito infernal con su caja y sus muelles desvencijados. Siguieron un largo paseo no muy lindo. Atravesaron después unas praderas regadas por un arroyo y después empezaron a subir la cuesta. Magdalena, cansada, dormitaba acariciada por el sol que calentaba deliciosamente en el fondo del Simón destartalado, como si estuviera tendida en un baño tibio de luz y de aire campestre. Su marido la despertó. «Mira», dijo. Estaban a los dos tercios de la cuesta, en un punto famoso por el panorama que desde allí se descubre y que se enseña a todos los viajeros. Desde allí se domina el ancho valle, largo y amplio, que el claro río recorre de un extremo a otro, formando extensas ondulaciones. Se le veía llegar del fondo manchado de verdura por las islas e islotes y describiendo una curva antes de atravesar Ruán. Luego la ciudad aparecía en su orilla derecha, anegada en la niebla matutina, iluminados por el sol los tejados, con sus miles de campanarios ligeros, puntiagudos o achatados, delicados y trabajados como gigantescas joyas, sus torres cuadradas o redondas, rematadas en coronas heráldicas, sus campanas, sus campanillas, toda la multitud de sus remates góticos dominados por la flecha aguda de la catedral, sorprendente aguja de bronce fea, rara y desmesurada, la más alta que hay en el mundo. Enfrente, al otro lado del río, se levantaban las cilíndricas, ahumadas chimeneas de los talleres y fábricas del vasto arrabal de Saint-Sever. Más numerosas aún que sus hermanos, los campanarios, erguían hasta el horizonte casi sus altas columnas de ladrillos y arrojaban a la inmensidad azul su aliento negro. La más alta de todas, tan elevada como la pirámide de Keops, la segunda de las cimas debida a la humana ciencia, que casi podía competir con la flecha de la catedral, la gran chimenea de la Foudre parecía la reina del pueblo laborioso de los talleres, así como su vecina era la reina de la multitud puntiaguda de los monumentos sagrados. A lo lejos, más allá de la ciudad obrera, había un bosque de pinabetes, y el Sena, después de atravesar por entre ambas ciudades, continuaba su camino, corría a lo largo de una colina ondulada y arbolada en la cima, mostrando a trechos su esqueleto de piedra blanca, y luego desaparecía en el horizonte, después de describir una gran curva. Subían y bajaban el río fragatas y navíos remolcados por barcas pequeñas como moscas, que lanzaban bocanadas de humo negro. Las islas se tocaban casi una con otra, y dejaban entre sí anchos intervalos, como los granos desiguales de un rosario de jaspe verde. El cochero esperaba que los viajeros acabaran de asombrarse. Sabía, por experiencia, lo que duraba la admiración de las diversas clases de viajeros. Pero apenas habían vuelto a ponerse en marcha, Duguay advirtió, a un par de cientos de metros, una pareja de labriegos que venían en dirección contraria, y saltó del coche gritando. «¡Ahí están! ¡Son ellos! ¡Bien les reconozco!» Andaban el hombre y la mujer con paso irregular, balanceándose y chocando de cuando en cuando sus respectivos hombros. El hombre era bajo, rehecho, colorado y algo barrigudo, vigoroso a pesar de su edad. La mujer era alta, seca, encorvada, triste. La verdadera mujer de fatiga del campo, que ha trabajado desde la niñez y que no ha reído jamás, en tanto que su marido bromea de continuo, trincando con los parroquianos. Magdalena había bajado también del coche y miraba llegar a aquellos dos pobres seres con una opresión que no previera. No reconocían a su hijo en aquel hermoso caballero, y no hubieran imaginado jamás que fuese su nuera aquella linda señora del vestido claro. Andaban a prisa y sin hablar en busca del hijo esperado, sin fijarse en aquellas personas de la ciudad a quienes seguía un coche. Pasaban. Jorge, que reía, gritó: «¡Buenos días, papá Dugois!». Se detuvieron ambos en seco, estupefactos primero y más asombrados aún a cada momento. La vieja fue la primera que se repuso y preguntó sin adelantar un paso: «¿Eres tú, hijo mío?». El joven contestó: «Sí, soy yo, mamá Dugois», y yendo hacia ella la besó en ambas mejillas con ruido. Luego abrazó a su padre, que se había quitado su gorra, una gorra a la moda de Rouen, de seda negra, muy alta, como las que llevan los ganaderos. Jorge anunció: «Mi mujer». Los campesinos miraron a Magdalena. La miraron como se mira un fenómeno, con un temor inquieto, acompañado de una aprobación satisfecha por parte del padre y de una enemistad celosa por la de la madre. El labriego, que era hombre de buen humor, embebido de una alegría de sidra dulce y alcohol, tomó confianza y preguntó con sus puntos y ribetes de socarronería: «¿Te la podemos besar?». «Ya lo creo», contestó el hijo. Y Magdalena, de buena o mala gana, ofreció sus mejillas a los besos sonoros del labriego, que se enjugó después los labios con el dorso de la mano. La vieja besó a su vez a su nuera con una reserva hostil. No, aquella no era la nuera que soñara, la fresca y colorada campesina, de carnes duras y apretadas. Aquella parecía una arrastrada, con sus faralaes y su almizcle. Es de advertir que para la vieja todos los perfumes eran almizcle. Pusiéronse todos en marcha detrás del coche que llevaba el equipaje de los recién casados. El viejo cogió el brazo de su hijo y, quedándose un poco atrás, preguntó con interés: ¿Qué tal van los negocios?». «Bien, muy bien». «Me alegro, me alegro. ¿Y tu mujer tiene dinero?». 40.000 francos. El viejo lanzó una especie de silbido de admiración y sólo pudo exclamar: «¡Diablo!». Tal fue la admiración que le produjo la suma. Luego añadió con una gran seriedad: «Como guapa es guapa», pues la encontraba de su gusto y en otro tiempo pasaba por ser voto en la materia. Magdalena y su suegra andaban sin decir una palabra cuando las alcanzaron los dos hombres. Llegaron a una aldea, a una aldehuela edificada a orillas del camino, compuesta de 10 casas por lado, casas de pueblo y barracas rústicas, unas de ladrillo y otras de tapia, techadas con paja unas y de pizarra otras. El café del tío Dugois decía «Buena vista», y era una casita compuesta de piso bajo y desván, situada a la entrada del pueblo. Una rama de pino colgada encima de la puerta indicaba que los bebedores podían entrar. 2 mesitas cubiertas con sendas servilletas, muy juntas, estaban preparadas. Una vecina, que había acudido para ayudar, saludó haciendo una profunda reverencia al ver una dama tan bella y luego, reconociendo a Jorge, exclamó: «¡Eres tú, chiquillo!». «Sí, soy yo, tía Brulín», contestó alegremente, y la besó como lo hiciera con sus padres. Luego, dirigiéndose a su mujer, añadió: «Ven a nuestro cuarto, te quitarás el sombrero». La hizo entrar por la puerta de la derecha a una habitación fría, embaldosada, muy blanca, con las paredes encaladas y cortinas de algodón. Aquel cuarto limpio y triste tenía, por todo adorno, un crucifijo sobre una pila de agua bendita, 2 láminas representando a Pablo y Virginia bajo una palmera azul y Napoleón I montado en un caballo amarillo. Apenas estuvieron solos, besó a Magdalena. «Buenos días, Magda. Estoy contento de ver a los viejos. Cuando estoy en París no me acuerdo de ellos, pero al verlos me alegro lo indecible». Su padre gritaba golpeando el tabique: «¡Ea, ea! ¡La sopa está servida!». fue preciso sentarse a la mesa. El almuerzo resultó largo y suculento, pero nada delicado. El tío Duroy, al que habían puesto Alegrillo, la sidra y algunos vasos de vino, soltó el chorro de sus dicharachos y cuentos, de aquellos que reservaba para las grandes ocasiones, casos capaces de hacer ruborizar a una piedra y que achacaba a sus amigos. Jorge, que ya se lo sabía de memoria, reía de buena gana, sin embargo, sintiendo la innata atracción de la tierra, embriagado por el aire natal, encantado al volver a ver los sitios que le fueron familiares en su infancia, y recordando con alegría todo lo que conociera, hasta lo más nimio. Una mancha en la fachada de una casa, la señal de un cuchillo en una puerta, una silla coja que traía a la memoria un hecho antiguo, el olor de la tierra, del hogar, del arroyo, del estercolero y el soplo vivificante cargado de resina que llegaba del bosque cercano. La tía Duroy no hablaba, siempre triste y severa, espiando con la mirada a su nuera, por la que ya sentía odio, el odio de la vieja obrera, de la vieja campesina de dedos nudosos y miembros deformados por las rudas labores contra aquella mujer de la capital que le inspiraba una repulsión instintiva, como la que se siente por los malditos, por los réprobos, por los seres impuros, criados para la pereza y el pecado. Se levantaba a cada instante para ir a buscar platos o verter en las copas la bebida amarilla y agria del jarro, o la sidra dorada y espumosa de las botellas, cuyo tapón saltaba con alegre ruido. Magdalena hablaba y comía poco. Permanecía triste, con su sonrisa habitual en los labios, pero entre aburrida y resignada. Sentíase desilusionada, amargada. ¿Por qué? Ella fue quien quiso ir allí. No ignoraba que iba a casa de unos labriegos sin fortuna. ¿Cómo se los había imaginado ella, que habitualmente no era soñadora? ¿Lo sabía acaso? Las mujeres esperan siempre lo contrario de lo que ha de ocurrir. ¿Los creyó más poéticos? No, pero quizá más nobles, más afectuosos, más parecidos a los que crean los literatos, aun cuando no los deseara tales cuales aparecen en las novelas. ¿Por qué, pues, le chocaban por mil detalles insignificantes, invisibles, por sus groserías y naturaleza de rústicos, por sus palabras, por sus ademanes y su alegría? Recordaba a su madre, de quien jamás hablaba a nadie, una institutriz seducida, educada en Saint-Denis, y muerta de miseria y pesar cuando Magdalena tenía 12 años. Un desconocido hizo educar a la niña, quizá su padre. No lo sabía a punto fijo, por más que tuviera ciertos indicios. El almuerzo se alargaba. Algunos parroquianos entraban, estrechaban la mano del tío Duroy, reconocían a su hijo y, mirando a la joven, guiñaban maliciosamente los ojos como queriendo decir: «¡Anda, anda! ¡Buen gusto ha tenido el pícaro!». Otros, menos íntimos, se sentaban junto a las mesas pidiendo diversas bebidas y jugaban al dominó armando gran estrépito con las fichas. La tía Duroy iba y venía de continuo, sirviendo a los clientes con su sempiterna expresión de tristeza, cobrando, limpiando las mesas con su delantal azul. El humo de las pipas de arcilla y de los cigarros de 5 céntimos llenaba la sala. Magdalena tuvo un acceso de tos y dijo: «Salgamos un poco. No puedo más». Aún no habían terminado. El tío Duroy se medio amoscó. Ella fue a sentarse fuera de la puerta en el camino, esperando que su suegro y marido acabaran de tomar café y las copas. Jorge salió de pronto. «¿Vamos hasta el Sena?». «Oh, sí, vamos». Bajaron la montaña, alquilaron un bote en Croisset y pasaron el resto de la tarde junto a una isla, a la sombra de unos sauces, soñolientos ambos, sintiendo el suave calor de la primavera, mecidos por las ondas del río. Subieron al anochecer. La comida de la noche, a la luz de una vela, pareció aún más triste a Magdalena, El tío Duroy, que estaba algo chispo, callaba. La suegra continuaba con su cara de pocos amigos. La débil luz lanzaba a las paredes grises las sombras acaricaturadas de las cabezas y de los ademanes. A veces se veía una mano gigantesca levantar un tenedor parecido a una horca y llevarlo a la boca, que se abría como las fauces de un monstruo. Si alguien, volviéndose un poco, presentaba su perfil a la llama amarilla y temblorosa. Cuando acabaron de comer, Magdalena llevó hacia la puerta a su esposo, pues no podía resistir la pesada atmósfera de la sala, donde flotaba de continuo olor a tabaco malo y a bebidas no mejores. Cuando estuvieron solos, Duroy le dijo: «¿Ya te aburres?». Ella quiso protestar: «No, no porfíes, lo veo. Si quieres, marcharemos mañana». «Bueno, sí», murmuró. Andaban despacio, hacia una noche tibia, cuya sombra profunda parecía poblada de suaves ruidos, de soplos, de roces misteriosos. Entraron en una avenida estrecha, bajo árboles muy altos, entre dos filas de arbustos negrísimos. «¿Dónde estamos?», preguntó la joven. «En el bosque». «¿Es grande?». «Uno de los mayores de Francia». Olíase el perfume peculiar de los bosques, producido por la tierra fresca, por los árboles, el musgo, la hierba seca y la savia de las yemas y ramillas. Levantando la cabeza, Magdalena veía las estrellas por entre la copa de los árboles, y aun cuando ni la más leve brisa moviera las ramas, sentía en torno de ella la vaga palpitación de aquel mar de hojas. Un estremecimiento singular conmovió su alma y su cuerpo. Una confusa angustia le oprimió el corazón. ¿Por qué? No sabía, pero se le antojaba que estaba perdida, sumergida, rodeada de riesgos y peligros, abandonada de todos, sola, sola en el mundo, bajo aquella bóveda viviente que se estremecía encima de ella. Murmuró: «Tengo un poquillo de miedo. Volvámonos». «Bien». «¿Y marcharemos mañana?». «Sí, mañana». «¿Por la mañana?». «Como quieras, Magda». Llegaron a su casa. Los viejos estaban acostados. La joven durmió mal, despertada sin cesar por los ruidos, para ella nuevos, que se oyen en el campo. El grito del mochuelo, el gruñido de un cerdo encerrado en una pocilga que había bajo la ventana, el canto del gallo que chilló desde medianoche. Se levantó y estaba dispuesta a marchar cuando apenas apuntaba el día. Cuando Jorge dijo a sus padres que iba a marchar, quedaron estupefactos. Después comprendieron el porqué. Su padre le preguntó: «¿Te volveremos a ver pronto?». «Sí, en verano». «Me alegro». La vieja gruñó: «Celebraré que no te arrepientas de lo que has hecho». Les dejó 200 francos de regalo para calmar su descontento, y cuando a las 10 llegó el Simón que un muchacho había ido a avisar, abrazaron a los viejos labriegos y se fueron. Al bajar la colina, Duroy soltó una carcajada. «¿Ves? Ya te había avisado. No debiste conocer a los señores Duroy de Cantel». Ella se echó a reír también y replicó: «Ahora me siento encantada. Son unas buenas gentes a quienes querré mucho. Les enviaré 1000 regalitos desde París». Luego murmuró: «Duroy de Cantel. Ya verás cómo nadie extraña eso. Diremos que hemos pasado 8 días en las posesiones de tus padres». Y acercándose a él, le besó una de las guías del bigote diciéndole: «Buenos días, Jorge». Y él, pasándole el brazo por la cintura, replicó: «Buenos días, Magda». A lo lejos, en el fondo del valle, el ancho río arrastraba sus aguas, parecido a una amplia cinta de plata, a los rayos del sol naciente, y todas las chimeneas de los talleres vomitaban humo, y los campanarios se erguían sobre la vieja ciudad, como amenazándola. Fin del capítulo 1 de la segunda parte.